lo hace cardio. Los mensajes los dejo en un buzón y a la foto le apago los comentarios. Sí, súbete y gástate la funda. Importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Un cielo. Vale, ahora vamos a presentar a la alumna que estamos haciendo este programa de radio, que estamos aquí María del Mar, Anabel, Yanira, Ana y Delia, y Carmen, que está a cargo de los mandos técnicos. Y ahora voy a hablar yo, que soy Ana del Burgo, y aquí os voy a dejar una entrevista que hice a Jorge, el dueño de la rejertilla. Un poco sería, y luego, bueno, las preguntas. Venga, que tú... Eso, vamos a empezar. Si quieres, tienes que presentarte, ¿eh? Y a ella. Vamos a ver, yo me llamo Ana y ella se llama Delia y somos del Burgo. Y vamos a hacerte una serie de preguntas para... Ah, ¿sí, hija de...? Fernandito. Ah, claro, que con la mascarilla no te había reconocido. Bueno. ¿Ya, hija de Fernando, papi? ¿Desde cuándo llevas trabajando en la rejertilla? Pues mira, yo llevo trabajando en la rejertilla desde el año... 98. Pero, ¿por qué decidiste trabajar aquí? Pues, mi familia empezó a tener negocio en el pueblo. Yo no era un gran estudiante. Y mi padre, pues, me dijo que o estudiaba o me iba para el pueblo. ¿Y quién te inspira a seguir con esto? ¿Quién me inspira? Hombre, me inspira que me gusta el entorno, me gusta el paraje donde estamos, me gusta el trabajo. Es muy sacrificado, pero me gusta mucho porque es trabajar con gente, hacer una actividad que me gusta, muchas actividades, porque no solo hacemos ruta de caballo. Nosotros hacemos escalada, hacemos senderismo, hacemos vía ferrata, tenemos un albergue. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos? ¿Lo que más me gusta de mi trabajo? Bueno, pues la satisfacción con la que se va la gente, que trabaja de cara al público y que normalmente la gente está súper... sale contenta, el 90% de las personas salen muy contentas de lo que hacen, vienen relajados, se llevan experiencia. Y lo que menos me gusta, pues que tengo que trabajar en vacaciones, que tengo poco tiempo libre, que no puedo, que la conciliación familiar es complicada, todo eso. ¿Tienes pensado hacer un proyecto de futuro? Sí, nosotros aquí pues vamos por proyectos. Cada año pues nos marcamos unos objetivos e intentamos llevarlos a cabo, intentamos hacer nuevos productos, nuevas actividades, darle una vuelta a las que tenemos, porque así vamos renovando y así no perdemos, aunque tengamos una misma actividad, pero hay que ir buscándole vueltas para que la gente no se aburra. Aprovechando que trabajas aquí en la rejertilla con animales, ¿tienes algún animal propio? Pues buena pregunta. Ahora mismo no tengo ningún animal propio. He tenido muchos, he tenido hurones, he tenido gatos, he tenido perros. Pero ahora todos son de la empresa. Pero claro, la empresa es familiar. Con lo cual yo, en parte, considero que para mí son como si fueran mis animales. Yo los trato como si fueran míos. Y de hecho una parte de ellos, pues, técnicamente son míos. ¿Qué consejo le recomendaría a la gente joven con mentalidad de emprendedor o emprendedora? ¿Qué crees que necesitaría esta persona para trabajar en este sector económico? Pues en este sector muchas ganas, mucha ilusión y muchas ganas de trabajar. Y no esperar grandes resultados en poco tiempo. Aquí hay que sembrar para ir recogiendo. Y es una actividad que si bien es difícil que te vayas a hacer rico, pero es una forma de hay gente que trabaja para vivir y gente que vive para trabajar. Bueno, aquí es un ten con ten, porque el trabajo, puedes trabajar todo lo que quieras. Siempre hay cosas que hacer, siempre te tienes que sentar, siempre la hora de oficina no hay, porque la gente te llama a la hora que está descansando. Te lo tienes que plantear, pues bueno, de una manera, es sacrificado, pero es enriquecedor. Y sobre todo, lo más importante, que si en los pueblos aquí, desgraciadamente, tenemos pocas opciones. Yo no soy de pueblo, soy de Málaga, pero sé que la gente de los pueblos pues tiene que volar a la capital, porque aquí el campo tiene ya poco trabajo y es muy duro, y el sector servicio es la única opción, más ahora que somos parque nacional y que la opción es tirar por el sector servicio. Desde España se dedica a eso, Andalucía más, y aquí, bueno, pues lo que tenemos es un escaparate y tenemos que venderlo de una forma sostenida, no una locura, no la locura que dicen los políticos de meter aquí millones y millones de personas, porque así no se genera valor añadido, pero darle, hacer empresas con, sobre todo con mucho... Conciencia. No solo conciencia, sino dar un producto muy bueno, de mucha calidad, y no buscar la cantidad, que es el gran problema de la costa. O sea, aquí es calidad. Pasa mucho, por ejemplo, Elena te lo puede contar. Si tú vas a hacer un barranco con un grupo, si tú quieres que el barranco valga muy barato y vale 6 euros, 7, 10, 15, pues mete 50 personas. Ahora, de esas 50 personas, aunque paguen 15 euros, cuando se meten en el barranco, cuando salen, después de estar hora y hora en un rapper, pues igual que nosotros. Si yo saco, yo no tengo más de 8 caballos. Logísticamente es complicado mover más de 10 caballos, 8, pero bueno, aún así, si yo sacara un grupo de 25 caballos, pues imaginaros el que va último, el que va por en medio, no sabe ni. No es lo mismo que te llevas a 4, 5, 6, 7 personas, tú les puedes hablar, les cuentas, tienes un trato personal, cobran más, pero tienes que dar un producto de calidad, porque la masificación no trae más que... no trae tanto valor añadido, lo fastidia todo. Igual que la gente que va haciendo un sendero, si tú vas haciendo un sendero y el sendero es callelario, pues la gente, wow, yo vengo aquí a disfrutar y a dejarme, no a ver a 500 personas. En fin, entonces ya, porque no es feliz. ¿Qué tipo de empresa jurídica preguntan? Esto es una sociedad limitada, ¿vale? Somos 9 socios y, bueno, tenemos financiación del banco, hemos tenido alguna ayuda de alguna línea europea. La última vez que remozamos el albergue y tal, nos escribimos alguna ayuda y eso, tenemos un crédito, una hipoteca, como todo el mundo, y ahí a pagarla. Pues ya está, ¿no? Muchas gracias. De nada. Antes de verte en la arena, yo estaba tan triste. Pintaba con la crema nubarrones grises. No creía en las sirenas, pero me quedé de piedra. La playa llena y tú te acercas. Perdona, ¿qué haces esta noche? Si tú no tienes prisa, yo por ti levanto la torre. Me vuelvo a cuarentena. Si tú me esperas bajo la luna llena, mirando al mar. Aquí estamos para lo de este ecológico y solar. Desde que te conocí, ya no estoy triste nunca más. Ya pinto de colores esas nubes grises. Si alguien me roba, ya no me enfado, porque el corazón ya me lo han robado. Si alguien me besa, me giro a un lado. Si si no eres tú la que me ha besado. Si tú no tienes prisa, yo por ti. Hola, buenas tardes. Yo soy Delia del Burgo y os traigo una entrevista que le he hecho a mi padre, que es bombero forestal, porque he tenido que despedir una empresa de mi localidad y lo he querido entrevistar a él. Así que aquí os la dejo. En un grado. Hola, yo soy Delia y le voy a hacer una serie de preguntas a mi padre, el cual es bombero forestal, y nos va a hablar un poco sobre su trabajo. ¿Desde cuándo llevas trabajando de bombero forestal? Buenas tardes. La primera vez estuve en 1995 y después dejé unos años de estar y ahora llevo seguido 10 años. O sea, llevo 11 años de experiencia en este trabajo. ¿Por qué decidiste trabajar en esto? Pues porque me gusta bastante. Aparte, siempre está vinculado con los demás trabajos que he hecho de agricultor, de la agricultura, del monte. Antiguamente, tanto en el Burgo como en Junquera, había muchas cooperativas forestales y venimos casi todos los de mi edad y mayores y más jóvenes algo, venimos del mundo forestal y siempre ha estado vinculado el Burgo y Junquera con mucho el tema del forestal. Y de ahí viene que siempre ha habido muchos retenes. De antaño, de los primeros pueblos que hubo retenes, fueron Junquera y el Burgo. Entonces, por eso mi dedicación y mi vínculo en este trabajo. ¿Quién te inspira a seguir? Pues me inspira a seguir en el trabajo, sobre todo, pues primero que me gusta el trabajo, segundo que somos un dispositivo que cada vez que pasa un año nos conocemos más, somos muy compañeros en el trabajo, estamos todos por la causa de defender nuestro trabajo, los intereses de la naturaleza ante todo, somos pueblos rurales, nos duele mucho el monte y cada año me inspira a seguir más y lo hacemos por vocación y porque, ¿cómo te diría? Que nos llena mucho este trabajo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos? Lo que más me gusta de este trabajo, pues lo que más me gusta sobre todo es el trabajo en sí, cuando más trabajamos es cuando hay incendio, que no es bueno que haya incendio, pero desgraciadamente lo hay. Y lo que más me gusta a la hora de que tenemos que estar trabajando es el compañerismo, la batalla que iniciamos contra el incendio. Ahí, aparte que nos jugamos la vida, aparte la batalla de entre todos los retenes que acudimos y medios aéreos. Y eso es lo que más me gusta y lo que me ayuda a echar el día, dentro de lo malo que es el trabajo, a echarlo para adelante. El compañerismo de todos los brigadistas, que vamos todos a defender la naturaleza y a defender incendios, y eso es lo que más me motiva. Lo que menos me gusta, pues que haya incendio, evidentemente que haya incendio. ¿Qué pasa? Pues cada vez que hay incendio, pues devora parte de nosotros, parte de la naturaleza y del medio ambiente. Esa es la parte negativa de este trabajo, que a la vez que nos gusta nuestro trabajo porque defendemos, pues tenemos que defendemos el monte, tenemos que sufrir la pérdida de mucho combustible, mucha materia que hay en el monte. Respecto al gran fuego que hubo el verano pasado en Sierra Bermeja, uh-huh. ¿Puedes contarme un poco cómo lo viviste? Pues sí, yo creo que lo viví como todos los compañeros, un fuego impresionante, fue un fuego diferente a los demás. Se crearon allí unas circunstancias que muchos de los que llevan ya muchos años, y ya te digo, incluso yo y los más veteranos que llevan el doble de año que yo, no lo habíamos visto. Se dieron unas condiciones climáticas y meteorológicas que no lo conocíamos y fue un fuego totalmente diferente. ¿Crees que las personas somos conscientes de lo que puede pasar? ¿En un incendio? Claro, yo creo que todo el mundo ya, porque antiguamente no había medios de comunicación, no había tanta información, pero hoy, lamentablemente, sigue habiendo más incendios que antes o igual, incluso ya con tanta, con, sabiendo todo el mundo lo que conlleva un incendio, que es el mal, la pila de monte que quema, la pila de animales que quema, en el peligro que se ponen las poblaciones. Yo creo que todo el mundo, por las redes sociales, por televisión, por radio, por todo el mundo, está informado de lo peligroso que puede llegar a hacer un incendio. De hecho, muere la gente en este trabajo. Y gente que no está en el trabajo también ha muerto. O sea, pero claro, el ser humano somos así y no terminamos de concienciarnos de que un fuego es de las cosas más malas que pueda haber. ¿Qué consejo le daría a la gente joven que se quiere dedicar a esto? Pues yo lo animaría. Lo animaría porque el dispositivo está avanzando, se precisa de gente joven, porque ya el dispositivo está cambiando, la gente mayor se está jubilando o prejubilando y hay una bolsa grande de en el Infoca creada y lamentablemente de los pueblos estos que yo conozco es de donde menos gente estoy yo conociendo que, vamos a hablar del Burgo y Junquera, es donde menos gente está entrando en las bolsas. No sé si es porque no le gusta, porque es muy penoso estar en una bolsa, porque te trabajas poco, te llaman, no te llaman, pero yo los animaría porque el dispositivo está avanzando, está cogiendo mejora y yo creo que es un puesto de trabajo hoy en día que puede llegar a ser muy beneficioso. Y después un puesto de trabajo que si te gusta el medio ambiente, que yo creo que a todo el mundo le está gustando cada vez más, que todo viene provocado el senderismo, de todas estas cosas, pues yo lo animaría a la juventud que empezara a dar pasos para que se iniciara y para que fuera cogiendo experiencia en el tema de Infoca. ¿Qué crees que necesitaría esa persona para trabajar en este sector económico? Pues necesitaría preparación física, sobre todo, después poderse iniciar en un grado medio forestal. Y vamos, yo creo que no mucho más. No piden, hasta hoy en día no piden mucho para poder entrar a trabajar. Y vamos, que yo lo animaría bastante, ya te digo, porque merece la pena, merece la pena. Vale, pues respecto al incendio que hubo el verano pasado en Sierra Bermeja, se me ha olvidado preguntarte cómo vivió el dispositivo el fallecimiento del bombero forestal. Pues lamentablemente mal. Fue un incendio que ya te he dicho antes que fue totalmente diferente por el tema meteorológico y por las condiciones que se dieron allí. Y aparte, iniciando el incendio, estábamos cerca, la brigada mía, el retén nuestro estaba muy cerca trabajando, llegamos a trabajar a la misma hora. Nosotros nos metieron en el mismo franco, estábamos sobre 200 metros retirados de donde pasó la desgracia. Y lamentablemente lo vimos mal. Se notaba en el ambiente que había ocurrido algo. Ese instinto también lo tenemos. Y este fallecimiento también marcó mucho la manera de trabajar y nos marcó, sobre todo psicológicamente, el trabajo en este incendio. Bueno, pues aquí la entrevista. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias. Aquí estamos para lo que deseéis. Gracias. Sexy, me want trouble it up, so come on now. Big vibe creating, my girl. If you don't want to play team, kick the door down. Walking straight in, baby girl. If you give me my rating, oh, you mean the girl let me chasing right away. The bad vibe is erasing, cause the girl them looking so amazing. They feel up all I got and praise him. Si chiama Chanel, oh oh, lo so che ce l'hai con me, perché faccio mucho grano, mucha plata, mucho cash. Ok, si schiaccia play, che cos'è? Buenas, nosotras somos Anabel y María Derma y ahora vamos a hablar sobre la actividad relacionada con la paz y la no violencia, la cual fue celebrada días atrás. La actividad fue creada por una mayoría del alumnado del cuarto de la ESO y se llevó a cabo en los arbolitos. En ella se trataban varios temas. Primero, el maltrato animal. Segundo, el autocuidado, el cuidado mutuo y el respeto al medio ambiente. Todas estas actividades fueron divididas en estaciones, con una duración de 15 minutos, donde se hallaban juegos u otras actividades relacionadas con los temas dichos anteriormente, para transmitir conocimientos correctos. El transcurso de las actividades fue muy bueno, obteniendo resultados positivos y con mucho esfuerzo y participación. A continuación vamos a entrevistar a la coordinadora de este proyecto, la profesora Yolanda. Ella es la que ha coordinado esta actividad junto con el alumnado de cuarto y resuelto los problemas que han ido surgiendo. Hola Yolanda, ¿podríamos hacerte unas preguntas? Claro que sí, encantada. ¿De dónde surgió la idea de realizar este proyecto? Bueno, todo surge para celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Y este año decidimos dedicarlo a agentes de cambio, por un mundo mejor, donde a través del cuidado a uno mismo, a una misma, a los demás y al planeta, pues consigamos tener un mundo un poquito mejor. ¿Por qué pensaste en el alumnado de cuarto para esta actividad? Bueno, es el alumnado de mayor edad, más maduro y dentro de la programación está el hecho de que preparen actividades para otros compañeros, compañeras. Después de haberlo realizado, ¿se han cumplido tus expectativas? Vamos, han superado mis expectativas, ha sido un trabajo fantástico. ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de esta actividad? Lo que menos, bueno, algún alumnado que se ha quedado sin poder desarrollar su estación. Lo que más, la convivencia entre el alumnado de cuarto y el resto del centro. Ha sido un gusto verlas trabajar. ¿Qué significa para ti la paz? La paz... Para mí es el equilibrio entre personas, animales y el planeta. Ahí para mí eso sería la paz. ¿Cómo haces para hacerla llegar a tu alumno y alumna? Bueno, más que hacerlo, lo intento. Y creo que le llega más con mi forma de entender la vida y de ser que de otra manera, siendo. La respuesta sería siendo. ¿Crees que tu alumnado ha percibido lo que queríamos transmitir con las actividades? Ojalá, sería más un deseo, espero que sí. Y para acabar, ¿hay algún mensaje que quiera enviar a los demás? Pues sí, que son o que sois muy capaces, que os convirtáis en agentes de cambio, que el mundo sea un poquito mejor gracias a vosotras y a vosotros. Bueno, muchas gracias Yolanda por tu tiempo, tu dedicación en el proyecto y tu ayuda. Y también al alumnado de cuarto y esperemos que haya gustado el programa. Hasta la próxima. Has hecho vudú, hiciste que mi cielo se pintara de azul y apareciste tú entre la multitud y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía el poderte encontrar, me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar, tú me has cambiado, como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas. has cambiado. Hola, soy Anira del Burgo y hoy voy a leer un poco sobre la nueva reforma laboral. Esta reforma laboral, que entra en vigor el 31 de diciembre de 2021, excepto algunas materias que entran en vigor dentro de algunos meses, ha venido a sustituir a la norma anterior y mejora en los siguientes aspectos. Desaparecen los contratos por hora y servicio. Se rediseñan los contratos formativos. Se potencian los contratos fijos discontinuos frente a los temporales. También se crea la figura del convenio colectivo respecto a los sectoriales. Esta reforma laboral hace referencia a los contratos indefinidos. La reforma laboral es una ley anteriormente publicada y está enfocada a cambiar una ley anterior. La reforma laboral sirve para que los trabajadores tengan unos derechos más protegidos y puedan defender sus derechos sin sentirse desprotegidos y poder luchar para conseguir un trabajo más conseguido y evitar que sigan produciendo abusos por parte del empresario, como la subcontratación de distintos trabajadores que no tienen los mismos derechos que aquellas que no están contratadas por la misma empresa. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I'd ever stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit, don't embrace it. Why'd you feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to be good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You think of it away, you have, and you took the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep walking for, that the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. Finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is like. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Latino Gang Gang, Neo, I am a remix. Let go. Tú eres la número uno y como tú no hay dos. Yeah. Con la cama somos tres, porque no nos comemos. Hey. Estoy loco de ponerte en cuatro. Yeah. Pero a ti sin cojones, aunque no queremos. Me llamo a las seis pa' fumarte otra de seis. Son siete los pecados que te quiero cometer. Chingamos la de ocho, ni llegamos al motel. Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez. Solo me busca cuando te conviene. Sí, perdóname. Cuando te conviene, viene. Me voy a gym pa' que conmigo entrene. Nunca falta un polvo en los weekendes. La baby bien loco me tiene. Ya comí, pero quiere que me la cene. A la uno, a los dos, bajamos el estrés. Cuando la puse, cuánto fue que la enamoré. A las cinco terminamos y la dejé a las está haciendo calor, pero se abajo la llueve. ¿Quieres que pa' mi cama me la lleve? La recojo en la B8, a eso de los 9. A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se abajo. Se viene, yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes, solo me busca cuando te conviene. Yeah, yeah, yeah. Baby, pon alarma, que por ti madrugo. Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo. Trata de picharte, pero no se pudo. Tu novio es fan, si quieres le envío un saludo, pa' que no se quede. Tranquila, no lo de. Dile que tú y yo somos amigos y quiero que me aconsejes. Si tú le artista, me avisas si quieres. La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está. Bendito sea San Willy. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba. Si tuvieran trabajo... Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica. No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte? ¿Quieres callarte? Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase. A mí esto no me parece un delito, papá. Esta es nuestra oportunidad. Siempre asisto a la primera clase. ¿Is it okay with you? Nuestro hijo es artista por naturaleza. Ningún profesor de dibujo le ha seguido el ritmo más de un mes. Conozco a alguien que sí lo hará. Bueno, lo que acabáis de escuchar es el trailer de la película Parásito, de drama y suspenso, que cuenta con varios Oscars. En la película se da una comparativa entre las familias más ricas y más pobres de Corea del Sur, acompañada de una chafa muy convincente. Yo la recomiendo mucho porque es literalmente un peliculón, muy entretenida e ingeniosa. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y hasta la próxima. Noche se va de quitar. Y tú te ves que te va haciendo, te queda bien. Borró la foto, explotó el día. Le preguntan qué pasó con él y muchos le tiran, pero ella pinchea. Tres strikes, te tienes que ir pa' afuera. Como te da el cuch, ella lo patea. A que sabe tu sabor, yo lo quiero. Si es fuego tu amor, pues yo me quemo. En el estudio han estado María del Mar, Anabel, Yanira, Ana, Irelia y yo en los controles de sonido, servidora Carmen. Retrocede, ahora escucha reggaetón en su merced. No siente nada, le duele. Donde sea, cuando quiere, puede. Tira pa'lante y no retrocede. Ahora escucha reggaetón en su merced. No siente nada, le duele. Se cansó de llorar. Juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar. Llamó a su amiga, solo quiere fumar. Puesta pa' la noche, se va a quitar. Su corazón se murió. Lo que él le hizo, la cama.